Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Como todo niño sabe, no importa de qué tamaño sea el pastel, sino la rebanada que nos toca. De hecho, aunque nuestra rebanada sea pequeña, ver que la del vecino es más pequeña nos hace felices. La pobreza es una cuestión personal y psicológica, la felicidad también. Hay quien tiene todo y la pasa amargado, mientras que hay muchísimos que viven felices, pese a que solo subsisten gracias al entramado social de ayuda mutua que se crea entre las capas más débiles. En vísperas de las elecciones del año 2006, María de las Heras y sus encuestadores se echaron a la calle en busca de pobres y hallaron muy pocos. No es que no los haya, lo que ocurre es que no se asumen como tales porque pobres, explican, son aquellos que ni siquiera tienen lo que ellos, aunque ellos a decir verdad no tengan nada. No es sorprendente que hace unos años México haya calificado como segundo en una encuesta mundial sobre felicidad, atrás de Nigeria. No es lo que tengamos, sino cómo lo asumimos. No es cómo estén las cosas, sino cómo nos afectan y cómo las vemos nosotros. El gobierno advierte una y otra vez que las cosas van mal, irán peor y admite que se ha mostrado incapaz de cambiarlas. ¿Por qué no cambiar entonces nuestra forma de medir nuestra situación con un método más simple? Deberíamos utilizar términos que si bien tampoco son capaces de cambiar objetivamente las cosas, bueno, por lo menos nos permitan asumirlas logrando alguna ganancia anímica, alguna plusvalía de salud mental. En Bután, un país que vivió en la Edad Media sin caminos, sin electricidad, teléfono, sin internet, hasta hace unos 50 años, un buen rey que abdicó en contra del deseo popular para preparar la llegada de la democracia y vacunar a su país. Está ubicado entre la India y China, en las Himalayas, contra la llegada de una dictadura, acuñó, o creo, un índice que se acerca más a la comprensión y la realidad de los habitantes de países como el suyo y el nuestro. Se llama felicidad interna bruta y hacia un lado el lenguaje de los economistas, plagado de términos que pocos entienden y que nadie cree, para llevarnos a lo que verdaderamente importa a la gente, su bienestar, su felicidad y la de su familia, la de sus vecinos en todo caso. Es la felicidad interna bruta mucho más subjetiva que objetiva, mucho más cualitativa que cuantitativa. Ahora, ¿cómo se mide esto? Bueno, suena descabellado por simple. Se aplica llevando un diario. En él se apunta lo notable, lo destacado, lo bueno que haya tenido para nosotros el día. La recolección de los hechos positivos y personales de cada día, ¿acaso nos ayude a estar mejor, a dormir mejor, a enfrentar de mejor ánimo el día siguiente? Frases como, mis niños están bien de salud y ahora duermen tranquilos, no me han asaltado en toda la semana, me felicitó mi jefe, ya solo me faltan 2 abonos para pagar la licuadora. El viernes me toca mi tanda. Desplazarían en nuestras mentes al secretario de Hacienda o al presidente o a la oposición anunciando recortes que quizá nos hagan perder el empleo. Una frase que evoque algo poético. Se dieron las violetas, por ejemplo. Ocuparía nuestras meninges por salud mental el espacio que ocupan ahora los pensamientos catastróficos. Felicidad interna bruta. Deseo poco y lo que deseo. Lo deseo poco, decía Facundo Cabral. Hoy puede ser un gran día y mañana también.